Luna en Géminis. Con Marte en tu domicilio, siguen las necesidades emocionales de lo más activas. Aunque este se ha unido al nodo norte la semana pasada, y esto es sinónimo de ir decantándose por ciertas elecciones. No obstante, la alteración mental seguirá, así que procura descansar lo más que puedas para que la salud no se resienta. A principios de semana sentirás la necesidad de ser cauto, y es que Palas, desde Piscis en sextil a Urano en Tauro, inclinará a ser inteligente y retirarte antes de lanzarte a un cambio definitivo en algún asunto que te tenga preocupado. La luna menguará durante toda la semana y tocará sectores en los que los demás estarán implicados en todos esos drenajes que harás. La luna, cuarto menguante en Capricornio, el 4 de abril, comienza el proceso y trae la eliminación de estructuras en compromisos adquiridos, sobre todo en temas económicos, con bancos, socios, acuerdos con pareja o expareja, inclinando a la transformación de cláusulas o puntos claves. Incluso no me extrañaría que esto supusiera el fin del pago de alguna deuda. Si es así, enhorabuena. La eliminación de compromisos también puede ser a nivel intimidad, y es que ahora lo que se requiere es otro tipo de vida sentimental o vida privada, donde la libertad y la igualdad sean la pauta. Para ello, la luna cuarto menguante en Acuario desde el martes hasta el jueves será la encargada de mostrártelo. Algún imprevisto vendrá que hará caer en la cuenta de muchas cosas en las que precisamente tenías dudas de cara al futuro. No solo será la luna la que traerá estos acontecimientos. Venus en Aries, en sextil a Marte en tu domicilio, también estará muy activa en estos temas. Incluso podría traer noticias de algún proyecto que se quedó parado a finales de año, incluido algún amor. Y es que Venus también estará en trino con Juno en Sagitario, por lo que tocará pensar muy bien hacia dónde llevar esta segunda oportunidad. Recuerda que podría tratarse de finalizar algún compromiso en el que se requiera de alguna firma para la venta de algún bien en común o hacer algún cambio en torno a economía compartida. Marte en tu domicilio también tendrá un desafío con Neptuno a finales de semana, coincidiendo con Luna menguante en Piscis. Estaría bien que optaras por trascender en algún tema profesional o de estatus, porque la cosa no está para tonterías. Así que abre las antenas de la intuición y mantén la mente callada, sobre todo del jueves al sábado. El tema trata de seguir tus sueños, esos que se pueden realizar, y para que además te den una buena imagen, tanto en relaciones de larga duración como en temas profesionales. Por último, decirte, la luna nueva en Aries, el próximo 12 de abril, viene a comenzar un ciclo nuevo en el que tus pasos atraigan el futuro que deseas, también con amistades, proyectos en equipo y sobre todo en vida social, aunque con los tiempos que corren, esa vida social se atenga a internet y redes sociales.